Te cuento una. ¿A qué esta no la sabes? En Star Wars, la amenaza fantasma, cuando Amidala exige un voto de no confianza contra el canciller Valorum, se muestran las delegaciones de varios planetas que están a favor de la moción. Una de esas delegaciones está compuesta por tres extraterrestres de E.T. ¿Estará entre ellos el inseparable amigo de Elliot? Siempre estaré aquí. Entérate de todo nuestro lobby. Motel Bates. Cine para curiosos.